El 10 de noviembre de 1977, el cuerpo de María Isabel todavía estaba en el hospital de Basurto. Su familia llegó a Bilbao en busca de unas explicaciones que nadie le dio nunca. Lo que sí encontraron fue el cadáver completamente calcinado. Me encuentro con su tío en un hotel del Astillero, al lado de la iglesia en la que hicieron la comunión María Isabel y su hermano Lolo. Estaba igual que un chón cuando lo queman. Mi sobrina estaba igual, inflamada, quemada viva. Quemada, quemada. ¿Cómo pueden meter a una chica a una celda de castigo, desnuda, con un camisón y que se prenda fuego? Explícame. Encima con grilletes. Tenía las marcas de las esposas, cuentan. El camisón es probable que se lo pusieran en el propio hospital y no hay ningún documento que confirme las marcas en las muñecas. El cuerpo, desde luego, debía impresionar. Recuerda a una mujer majísima, guapísima, encantadora. Era muy agradable, pero con la enfermedad se ponía agresiva. Además, era una tiona de la hostia. Una tiona de la hostia que no podía acabar convertida en simple ceniza. Sus compañeras no estaban dispuestas a permitir que la muerte de María Isabel pasara desapercibida, porque ella nunca había sido precisamente discreta y porque estaban hartas del maltrato al que estaban sometidas todas por parte de las instituciones, las leyes y la policía. Las informaciones sobre la muerte de María Isabel que se publicaban esos días eran incoherentes. Diario 16 denunciaba que la prisión se negaba a dar información y, a pesar de que la familia lo contradice, publicaron que se había practicado la autopsia. El País afirmaba que se había suicidado cuando tuvo noticias de su traslado al centro psiquiátrico de Madrid, aunque eso se contradice con los partes del personal de la prisión. En cualquier caso, o probablemente porque nadie era capaz de explicar con exactitud qué había pasado, sus colegas ardieron en llamas por primera vez durante el funeral. No estaba previsto. A las 6 de la tarde, en la plaza del barrio de San Francisco, las putas se agolpaban en la puerta de la iglesia del Corazón de María para despedir a María Isabel. Ahí, en la puerta del templo, se dio un episodio que recogió Egin y que ha sido imposible confirmar. Mientras el párroco oficiaba la misa, un nutrido grupo de prostitutas, acompañadas por miembros de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, permanecían junto al féretro que, según un empleado de la funeraria, no había podido ser introducido en la iglesia porque el cadáver estaba totalmente descompuesto y el olor hubiera sido insoportable. Un cadáver quemado huele mal, sí, pero no tendría por qué estar descompuesto. En cualquier caso, ya estaban desarrolladas las técnicas funerarias que podían evitarlo, aunque es probable que aquello costase un dinero que la familia no tenía. El cuerpo fue enterrado primero en una fosa y trasladado después al Osario General, el lugar donde se depositan las cenizas de los restos no reclamados. No todas las prostitutas se quedaron junto al féretro. Posible público, fotos de funeral, y en una de ellas aparece una mujer alta, de pelo corto y nariz afilada, que leyó unas palabras desde el púlpito. En él aparece tallado palabra de Dios. Aquel día fue una de las putas la que tomó su palabra. El cura aprovechó también la misa para pedir que se aclarasen las circunstancias de la muerte, aunque según su opinión no podía culparse a la dirección de la prisión sin tener pruebas suficientes. Parece que trató de mantener la calma, pero la tensión cada vez era más evidente y en el hall tuvieron que atender a una mujer que se había desmayado. Las crónicas recogen que los primeros gritos de justicia se escucharon ya dentro de la iglesia y eso molestó a una de las prostitutas que participó en las protestas. Miren, yo me manifesté como la primera, porque a María Isabel le tenía mucha ley, pero no quiero que esto llegue a convertirse en un desorden. Tengo mis principios. He estudiado en un colegio de religiosas y no me gustó nada que el día del funeral se hablara en la iglesia de cárceles y de prostitución, estando el Santísimo expuesto. Más o menos molestas por el cariz que tomó el funeral, alrededor de las 6:30 de la tarde, arrancaron a andar en una manifestación improvisada. El número de personas que participó en la movilización varía según la fuente, un clásico, pero parece ser que pudieron ser entre 200 y 500 personas. Ya había ocurrido cuando empezaron a escucharse los primeros gritos de «prostituta, libertad», «abajo la ley de peligrosidad y rehabilitación social» y decenas de sentencias. «Asesino», una de las prostitutas que participaba en las protestas, se puso ante los micrófonos para dejar claras sus intenciones. «Estamos dispuestas a todo y no cesaremos hasta aclarar esta muerte. Pediremos justicia a todos los niveles. No hacía ningún mal y si tanto nos desprecia la sociedad, que nos den empleo para alimentar a nuestros hijos». El recorrido que hicieron aquel día ha sido difícil determinarlo con exactitud, pero lo más probable es que salieran de la iglesia en dirección a la plaza de la Cantera. Irían por Cortés hasta la plaza de Zabalburu y desde ahí se adentraron de Amenzaga hasta la calle Bailén. En paralelo a la ría subirían de nuevo a San Francisco. En el número 53 de esa calle, Bernardo estaría vendiendo chuchería ajeno al Cristo que le estaba por montar. Muchas compañeras de María Isabel y muchos periodistas habían asegurado que su última detención había tenido que ver con el robo de unos pasteles en la tienda de ese hombre. Había un puto pastel que traía por la calle de la amargura a María Isabel. Sí, pero no fue ese el motivo de su última detención, en ese Bilbao que no se les pertenecía bajando por Hurtado. Cabreadas y tristes, las prostitutas de Cortés estaban dispuestas a destrozar la tienda de Bernardo. Vicente, un hombre que llevaba toda la vida en el barrio y se dedicaba ahora a hacerle recados a viejas prostitutas, cree recordar que los chulos andaban reventando los adoquines de la acera para lanzarlos a las lunas de la tienda. Me sorprendió porque ya sabes que los chulos no han trabajado nunca, me dijo un día que me acompañó a hablar con el cura en la quinta parroquia. Los cristales y Bernardo sufrieron la rabia de una de las mujeres que estaban hartas y cansadas de tanta brutalidad. Exigimos que se aclare el presunto suicidio. No nos creemos la versión oficial porque no explica que tuviese cerilla en su celda de castigo y que nadie la oyese gritar cuando se prendió fuego. De acuerdo, estaba loca y le daban ataques, pero precisamente por eso su lugar no era la cárcel por un hurto, clamaba una de ellas. El señor declaró en todo momento que él no había denunciado a nadie, pero lo cierto es que su amabilidad se fue difuminando con el paso de los días. En unas primeras declaraciones decía que era importante que ese punto se aclarara, ya que la citada joven era una buena clienta mía y nunca he tenido queja alguna. Unos días después, aunque se mantenía firme en su versión, Bernardo ya no resultaba tan tierno. ¿Cómo iba yo a denunciar a esa pobre muchacha si era una clienta estupenda? La última vez que estuvo aquí hizo compras por valor de 1.500 pesetas y le dio 10 duros de propina al dependiente. No sé dónde habrán sacado ese infundio, pero yo soy inocente. No he denunciado la agresión, pero sé quiénes fueron esas guarras machorras que me apedrearon el establecimiento. Claro, me tienen envidia. Como empecé a vender ambulante y ahora uno a costa de muchos sudores se ha hecho un comercio, sí, las conozco a todas porque bajan por aquí, pero a mí no se me ocurre subir a Cortés. Hay mucho vicio. Y encima piden libertad. ¿Qué más libertad querrán esas tías asquerosas? Aquí lo que hace falta es un gobierno con mano dura. Bernardo aprovechó los micrófonos de Posible para quedarse a gusto y se dejó fotografiar, pero no sin antes ponerse la chaqueta para verse más guapo. Murió hace hace años y sus familiares no recuerdan este episodio. Su tienda sigue en la memoria de las más viejas del barrio, que acudían a menudo a por algunas de las decenas de cosas que vendía, desde comida a calendarios porno. Las prostitutas acompañadas por la gente de los comités del apoyo a la COPE, por feministas y grupos de lesbianas y maricas, las siglas del colectivo no incluían tantas identidades como ahora. Decidieron paralizar el ejercicio de la prostitución en esa zona de Bilbao. «Ha muerto una compañera, hoy no se trabaja», decía mientras iban cerrando uno a uno todos los bares de la calle Cortés. Los clientes, que primero se reían, tuvieron que entender rápidamente que aquello no era una broma. «Aquí hoy no se jode, clavárosla en el suelo o iros con vuestras mujeres», gritaba una de las prostitutas. Organizaron piquetes para cerrar todos los clubes y permanecieron por la zona al menos hasta las 5 de la mañana para garantizar que ningún establecimiento funcionara con normalidad esa noche. La Policía Armada estuvo presente en todo momento, aunque apenas debieron intervenir en algunos momentos de máxima tensión entre las prostitutas que estaban organizando la huelga y las que preferían seguir trabajando. El correo publica que los insultos y la amenaza a las que hicieron caso omiso a sus pretensiones se prodigaron, llegando incluso a la agresión personal. Según este diario, 2/3 del establecimiento estaban cerrados ya a las 8 de la tarde y la tensión siguió aumentando hasta que se cerraron prácticamente todos.